Muy buenas a todos. Esto es Radio Bertoldo, capítulo 2, La mansión de los Pampín. Muy buenas a todos. Estáis escuchando Radio Bertoldo, quizá una de las radios más locas dedicadas al mundo del noveno arte, el mundo del cómic y de la historieta, de la novela gráfica y de las fricadas de la vida. La mansión de los Pampín es un álbum de estilo europeo donde Miguel Ancho Prando, reciente premio nacional por Ardalén, nos va a contar una historia sobre las vicisitudes que llega a tener una familia para restaurar una casa de aldea. Un cómic que nos habla de arquitectura y al que llega a través de una recomendación leída en un blog que trata distintos trabajos de cómic orientados al ensayo de la arquitectura. Y bueno, en esta época me ha dado por ahí. También he solicitado recientemente vía web el Jessis More, del enfán terrible de arquitectura actual, Bjarke Ingels, y de su estudio de Nes, el Big. Pero bueno, eso lo trataremos más adelante. Os dejo aquí simplemente esa pincelada, porque será, como ya os digo, un tema que trataremos en próximos programas. Me ha parecido una cosa muy curiosa, un arquicómic, como se denomina. Veremos pues si resiste la lectura y el análisis de esta pluma crítica, voz ahora que os habla a través de las ondas de este friki mundo que es Radio Bertoldo. Pero centrémonos, que yo he venido a hablar aquí de mi libro. La mansión de los Pampín es un trabajo de Miguel Ancho, con ese nombre, ¿cómo no iba a ser pintor? Que fue publicado en el 2005 y en gallego por el COAG de Galicia, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, con sede en A Coruña, y que luego publicaría Norma Editorial en castellano. Sin duda, esta última es la versión que, a mi parecer, está más accesible hoy en día, porque desgraciadamente la versión en gallego ya no está disponible y es muy difícil de encontrar, aparte que se tiraron muy pocos ejemplares. Desde luego no me esperaba el formato europeo, pero en cuanto mi librero, después de pedírselo, me lo sacó de la estantería y lo vi, comprendí y recordé muchas cosas de las de antes. Me explico, y es que antes el formato novela gráfica no estaba tan arraigado. Con antes quiero decir, pues antes del año 2007 más o menos, que fue cuando el tema novela gráfica comenzó a tener un peso importante dentro del panorama comiquero y sobre todo a partir de esa obra cumbre y de referencia que todo el mundo acuña como el inicio de la novela gráfica moderna en España, que es Las Rugas, de Paco Roca. Pero bueno, volvamos a la mansión de los Pampín. ¿Qué es la mansión de los Pampín? Bueno, la mansión de los Pampín, aparte de ser la recomendación de hoy en Radio Bertoldo, es un álbum al más estilo europeo, con cubiertas en cartoné y de unas 50 páginas aproximadamente. En color, sin la acuarela de sus trabajos más emblemáticos, pero un color muy escogido y con mucho sentido, al fin y al cabo, sin estridencias, pero contundente. En este trabajo, Miguel Ancho despliega toda la retranca gallega para conformar una historia que en pocas páginas, pues son 5 capítulos solamente, nos hila un relato muy muy bien llevado. Poco a poco, y según lo iba leyendo, me daba cuenta de la maestría de la narración. Lo que nos aporta Miguel Ancho, que es un narrador impresionante, conduciendo todo el texto con transiciones muy muy suaves, manejando los tiempos como nadie. Una delicia, vamos. No por nada está ahora mismo dando un seminario sobre guión en el cómic en la escuela de Kiko da Silva en Pontevedra, o garaje hermético. La historia es de A, B y C, y no hay sorpresas excesivas, ni flashbacks, ni gaitas en vinagre. Sin embargo, no le hacen ninguna falta y los chascarrillos retranqueiros se suceden con el paso de las viñetas sin llegar nunca a decaer. Una obra, desde luego, muy, muy recomendable. La ciudad que se refleja en esta obra, Coruña, cantada por Manu Chao y camuflada aquí a los ojos del profano, pero no a un coruñés de adopción y de devoción como este que os habla. Dibujada por Miguel Ancho, perfectamente se reconoce cada rincón, avenida Alfonso Molina, plaza de Pontevedra. El pueblo que aparece en la novela, quizás me recuerda a Carballo, quizás, no lo sé, pueblo coruñés del interior de la Costa de la Morte. Los personajes son típicos de la fachada noratlántica, muy enraizados, desde el padre de familia hasta el alcalde, el vecino paisano y el chapuzas constructor del pueblo. grandes frases y grandes verdades, explicaciones y muchas a lo que fue el gran robo del siglo XXI, como yo lo llamo, a la gran mentira de los años de bonanza, que quizás ahora, después de casi 10 años, adquiere mucha más notoriedad. Una lectura con poso que dicen los expertos, con un buen Pinot Noir, como en aquella película, Entre copas, y aquel viaje de aquellos dos amigos excelentes. Una crítica que ya en su día se puede apreciar claramente como partida del propio COAG, del Colegio Oficial de Arquitectos y Aparejadores de Galicia. Intromisiones de cuatro listos alrededor de una disciplina tan notable y tan noble como la arquitectura y la ingeniería, el urbanismo. Lo que muestra una vez más que el problema de fondo ya estaba ahí y que las señales de alarma parece que no surtieron sus efectos frente a las mentes anestesiadas de nosotros, los de a pie. Este cómic admite una y otra relectura. Podríamos considerarlo un muy buen volumen con el que completar tanto una buena colección de cómics como una buena colección de tratados de arquitectura. Tanto para el sofá de casa como para el paraninfo de la universidad. Tanto monta, monta tanto, Prado plana, coma Miguel Ancho. Y bueno, hasta aquí un poco esta recomendación que os traje hoy sobre A Casa dos Pampín o A Mansión dos Pampín, La Mansión de los Pampín, de Miguel Ancho Prado. Ya sé que hay otras obras que son mucho más conocidas de este autor, pero esta, no por menor ni por ser más corta, desmerece de las demás. Y os animo a que si tenéis la oportunidad le echéis un ojo, porque desde luego os vais a reír mucho con ella. Y bueno, hasta aquí capítulo 2 de Radio Bertoldo. Espero vuestros comentarios, opiniones y audio correos, todo lo que me queráis enviar a radiobertoldo@icloud.com. O si lo preferís podéis encontrarme siempre en radiobertoldo.wordpress.com. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo.